fumando pedo, chufulas y nero, conectamos y hay pa' gastar. No es fin de semana, yo gastando lan, traigo a la más buena de Culiacán. Se por ponerse en cama, tragos de champaña, traigo una movie en París como el chino a entrar. ¿Cuál puto peligro? Fiestas del padrino, son puras 10 es que hoy se van a estrenar. Perdido en exceso, las chulas sin sueño, ya nada importa, carnal. Las pongo de perro, me piden dinero, porque parezco mañana. Y aunque no sea de la mañana, de todas las marcas te puedo forrar. Depende qué rico te vas a mochar. Válgame Dios. Y arriba la empresa, pariente. Ay, mi niña. Oh. Otra vez ando crudo, loco amanecido, volando otro culo pa' acá. Ese corazoncito te luce bonito en la nalga izquierda cuando bota. Soy como Don Perfirio, domino el estilo y más de 30 me la van a pelar. La morra que tienes, la tienes contigo, porque hace poco la dejé de clavar. Perdido en exceso, las chulas sin sueño, ya nada importa, carnal. Las pongo de perro, me piden dinero, porque parezco maña. Y aunque no sea de la maña, de todas las marcas te puedo forrar. Depende qué rico te vas a mochar.